Tanto Esdras como Nehemías son ejemplos de grandes líderes que se dedicaron a Dios y cumplieron las tareas que el Señor les había encomendado. Su amor por Dios inspiró en ellos el deseo de ser siervos fieles. De hecho, su fidelidad ha sido una parte central de nuestro estudio durante estos 3 meses. Y hoy veremos ejemplos de liderazgo que se encuentran en la Biblia, incluyendo los ejemplos de Esdras y Nehemías. Estos no son exhaustivos, ya que hay muchos más que podrían considerarse. Sin embargo, las lecciones que fueron elegidas esenciales para todo líder son estas que mencionaremos ahora. Puede que no te consideres líder en este momento específico, tal vez en tu vida. Pues sabes, todos tenemos influencia sobre algunas personas. Por lo tanto, las lecciones que veremos hoy se aplican también a cada uno de nosotros. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central está en Nehemías 8:12 y dice así: Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra de Dios es central en la historia de estos líderes. La palabra transformó sus pensamientos y sus vidas, lo que dio como resultado un programa completo de reavivamiento y reforma. Estaban totalmente en deuda con la palabra de Dios y con las instrucciones que encontraron en ella. Y asimismo, no importa quiénes somos, ni cuál sea nuestro rol, como cristianos adventistas del séptimo día debemos mantener la palabra de Dios en el centro de nuestro modo de vida. En toda la Biblia podemos encontrar ejemplos de liderazgo, tanto buenos como malos. Y algunas veces una mezcla de ambos, ¿verdad? Los malos líderes a veces han hecho cosas buenas, mientras que los buenos líderes a veces han hecho cosas malas. Y otros no han hecho ni una cosa ni la otra. Después de todo, todos los líderes son humanos, son seres humanos y como tales somos capaces tanto del bien como del mal, de hacer el bien y hacer el mal. ¿Quién no ha experimentado esta realidad en su propia vida, verdad? Seamos realistas. Pero el problema, sin embargo, es que cuando eres líder, ejerces una gran influencia, ya sea para bien o para mal. Y es decididamente malo que seas una influencia negativa en tu propio hogar o lugar de trabajo, o en la escuela, o el lugar donde se sienta tu presencia. Pero cuando estás en una posición de liderazgo, ya sea espiritual, político o ambos, tu influencia se multiplica enormemente. Qué crucial es entonces que, sea cual fuere tu función, nuestra función, pero especialmente como líder, reflejemos los principios y las enseñanzas de las Escrituras. Mencionaré ciertos líderes. ¿Qué tipo de ejemplo de liderazgo encontramos en ellos? Vamos a ver. ¿Y qué es lo primero que recuerdas al escuchar estos nombres? Trata de recordar. Roboam, Pedro, Josías, Débora, Acab. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas historias acerca de qué es lo que hace que un liderazgo sea bueno o malo y cómo podemos aplicarnos lo que aprendamos, aplicarlo a nosotros, a nuestros roles en los cuales estamos? Yo quiero leer algunos textos y observa qué nos dicen sobre estos líderes y su influencia sobre las personas a las que gobernaron. Primero de Reyes, capítulo 15, versículos 26 y 34. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, 13, versículos 1 al 3. En el año 23 de Joás, hijo de Ucosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y hermano Ben-Hadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Bueno, vamos a San Juan, capítulo 11, versículo 46 en adelante. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¡Qué terrible! Es un pensamiento serio para muchos de nosotros que tenemos posiciones de liderazgo en cualquier tipo. De cualquier tipo. Es que nuestro liderazgo tiene un potencial de hacer que las personas se depriman o se estimulen espiritualmente. Y en todos los casos, estos casos mencionados, el efecto fue devastadoramente negativo. Más específicamente, nuestro carácter y dedicación a Cristo hacen una diferencia en la vida de aquellos con quienes interactuamos. Los líderes espirituales influyen en los demás, ya sea en dirección a Dios, si ellos mismos buscan a Dios, o hacia el mal, si no buscan la dirección de Dios. Ahora, nota esto, hermano y hermana. En contraste con lo que hemos visto hoy, el hecho de que Esdras y Nehemías tenían una estrecha relación con Dios es innegable, porque por sus obras hablaban. Y eso no es legalismo. La cantidad de ayuno y oración que de Esdras y Nehemías que se registra en estos libros supera lo que la Biblia informa en relación con otros grandes líderes. Y bajo su liderazgo, la nación caminaba con Dios, aunque no todo fuera perfecto. Sus vidas estaban direccionadas hacia Dios. Por otro lado, el hecho de que hubo quienes no se vieron impresionados o transformados por las influencias de Esdras y Nehemías muestra que en última instancia la que hace la diferencia es nuestra fe y la de nadie más. Después de todo, fíjate en quienes tuvieron las oportunidades de ver a Jesús en la carne, de escucharlo, de predicar, e incluso presenciar o escuchar acerca de sus milagros, y al final lo rechazaron. Sí, amigo, amiga, tenemos un papel que desempeñar, cualquiera que sea nuestra posición en la vida, y podemos ser una influencia para bien o para mal. Pero al final, cada persona tendrá que responder por sí misma ante Dios. Piensa en las personas de tu propia esfera de acción. ¿De qué manera podrías mejorar tu influencia sobre ellas? Los líderes necesitan valor y emprendimiento. No siempre es fácil, pero es el precio del liderazgo y vale la pena. Leo Nehemías 4, 7 al 23. Son varios versículos. Sígueme, por favor. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta la salida de las estrellas. Después dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, esto es un ejemplo de liderazgo, ¿verdad? En un momento de crisis. ¿Y de qué maneras distintas ahora Nehemías mostró su valentía? ¿Qué fue lo que le dio el valor? Nehemías se levantó contra sus enemigos, quienes intentaron intimidar a los judíos. Nehemías le respondió tomando la iniciativa de preparar al pueblo para la lucha. Nehemías no dijo, de acuerdo Dios, hazlo todo. En cambio, hizo que la gente hiciera su parte. Fueron líderes. Fueron líderes Nehemías y Esdras. Ellos tomaron espadas, esta gente, y otras armas, a la vez que trabajaban para construir el muro. Y los judíos, bajo el liderazgo de Nehemías, no se encorvaron por el miedo, sino que tomaron las armas para defenderse con audacia. Nehemías alentó a la gente, creyó en ellos, trabajó con ellos, estuvo hombro a hombro con ellos, les dio responsabilidades para actuar, los empoderó para hacer el trabajo al delegar y asignar responsabilidades. Sin embargo, no les dijo a la gente qué tenían que hacer luego para ir a esconderse en su habitación, no les dijo eso, no. Se puso de pie junto a ellos e hizo el trabajo duro que era necesario que se hiciera. Él dio el ejemplo, estaba junto con ellos, no solamente les decía lo que tenían que hacer. ¿Sabes tú que hay momentos en la Biblia cuando Dios le dijo a la gente que se quedara quieta y lo viera pelear? Y también hay otros dos ejemplos cuando Dios le dijo, prepárense para actuar y les daré la victoria. Debemos hacer nuestra parte si queremos ver la liberación y las bendiciones de Dios. Mira lo que dice mi autora favorita, Elena de White, Profetas y Reyes, página 488. En la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios y en su igualmente firme confianza en Dios, residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo a donde lo tuviesen en su poder. El alma indolente cae fácilmente presa de la tentación, pero en la vida que tenga dobles fines y un propósito absorbente, el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie. La fe del que progresa constantemente no se debilita, porque encima, debajo y más allá de lo que se ve, reconoce el amor infinito que obra todas las cosas para cumplir su buen propósito. Los verdaderos siervos de Dios obran con determinación inagotable, porque dependen constantemente del trono de la gracia. Yo digo, alabado sea el Señor por esta cita tan claramente expuesto. Eso es lo que pasó en los tiempos de Nehemías y está pasando actualmente. Y al final Nehemías obtuvo valor de su comprensión de la realidad y el poder de Dios. Y sin embargo, como hemos visto, su conocimiento de Dios le hizo actuar en concordancia con su fe. Fe y obras, ¿verdad? Aunque el contexto es diferente, pregunto, ¿cómo refleja este versículo lo que hemos visto en Nehemías? Y aquí va el versículo en Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es claro, ¿verdad? En todo lo que hacían, Esdras y Nehemías buscaban ver la voluntad de Dios. La voluntad de Dios manifestada en las vidas de su pueblo. Sí, la gente se había equivocado, sí, habían sido castigados por ellos, pero Dios, fiel a sus promesas de restauración, había abierto el camino para que su pueblo regresara a la tierra prometida. Y si era fiel, cumpliera los objetivos que les había puesto por delante, el Señor en su sabiduría eligió a estos hombres para llevarlos al triunfo, hombres consagrados, hombres en cierto modo parecidos a Moisés para que desempeñaran un papel central en esta restauración, tal como lo había utilizado Moisés generaciones antes para una tarea especial. Dios usó líderes y los empoderó, por decir así, les dio el poder para hacer lo correcto. Ellos estuvieron firmes y fue una bendición para todo el pueblo. Sí, los grandes líderes como estos, dos hombres tienen una meta. Tienen un propósito de vida que impulsa cada una de sus acciones. Se puede decir que tanto Esdras y Nehemías tenían un propósito en la vida. Tuvieron la visión de a dónde querían que llegara el pueblo de Dios y luego pusieron todo de sí para lograr esa meta. Eso es liderazgo. Esdras lo hizo estudiando las Escrituras y enseñándole la palabra a la gente. Nehemías animó a la gente a hacer lo correcto y a levantarse valientemente por Dios. Y ambos hombres querían ver a Jerusalén restaurada. Pero no solo una restauración material, también querían ver el renacimiento y reforma y un reavivamiento de la vida espiritual de sus habitantes. Es por eso que corrigieron, reprendieron y a veces hicieron un curso de acción determinado. Los grandes líderes, amigo y amiga, creen en algo más grande que lo ordinario y lo mediocre. Y Esdras y Nehemías creían en un Dios poderoso y amoroso, un Dios que podía hacer milagros, y querían que todos tuvieran una profunda conexión con Él. Y comenzando con el primer capítulo de Nehemías, el lector queda impresionado con la dedicación de Nehemías a la causa de Dios y también con su angustia por la difícil situación de su pueblo. En el capítulo 1 llora cuando le cuentan las dificultades de los israelitas en Judá, pero él se pone de rodillas y se compromete a hacer lo que Dios le pida que haga. Nehemías parece estar motivado por la idea de hacer una diferencia en el mundo. Fue un hombre de acción, acción para Dios, no para sí mismo. No fue para obtener el salario más alto o una posición más elevada o por tener la posición preeminente que Nehemías eligió hacer una diferencia, aunque él tenía ambas cosas en Persia, sino por ir a Judá, a una nación que no era tan próspera, con oposición en cada paso, y él salió por fe, a pesar de los obstáculos que tenía por delante, y Dios iba con él. La humildad y la perseverancia que tuvieron tienen hoy un rol muy importante. Mira lo que dice Esdras, capítulo 8, y vamos a leer varios versículos aquí. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, y Él nos fue propicio. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. ¿No es esta expresión maravillosa, la mano del Señor estuvo con nosotros? Dios permite que así pueda ser nuestras vidas, pero hagamos lo correcto. ¿Consideras la decisión de Esdras de no hablarle al rey como algo tonto o valiente? ¿Cómo mostraron humildad Esdras y el pueblo? Algún tiempo después, Nehemías aceptó que el séquito del rey lo protegiera. Pero en el caso de Esdras, él creía que Dios podía manifestarse mejor si no le pedía nada al rey. Y Dios es el que pone esa impresión en el corazón. Así que cuando llegaron a Judá sin ningún daño, lo atribuyeron a su Dios. Quizás en ciertas situaciones podemos confiar demasiado en otras personas y no permitimos que Dios se manifieste. Y Esdras optó por dejar que Dios hiciera el trabajo en esta situación y le demostró al rey que de hecho su Dios era un Dios poderoso. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, Esdras no actuó con presunción, porque la presunción es una fe falsa. Él reunió a la gente y esos ayunaron y oraron por la situación. No se comprometieron con el viaje hasta que no hubieran pasado un tiempo serio con Dios. Se presentaron ante Dios con humildad, solicitando que su protección se convirtiera en una señal de su poder, y Dios le respondió. Mira Nehemías capítulo 5, versículos 14 al 19. También desde el día que me mandó el rey

cuenta minuciosamente cuántas veces se mencionan las palabras oración u oraron en los libros de Esdras y Nehemías. Estos líderes estaban orando constantemente. ¿Qué debería decirnos esto sobre nuestras propias vidas de oración? Mire esta hermosa promesa, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Qué hermoso, por decir así, epitafio. ¿Qué se dirá de ti y de mí? ¿Qué dirán los demás? ¿Pero qué dirá el universo que nos observa? ¿Qué dirán los registros celestiales? ¿Cuál es el motivo por el cual hacemos las cosas? ¿Es por posiciones? ¿Buscamos liderazgo para que nos honre, para que nos sintamos bien? ¿O estamos buscando para servir y ser más efectivos en servir a los demás, incluso en estar dispuesto a dar la vida, si es necesario, por el rebaño, por el pueblo de Dios? Amigo, amiga, Dios nos ha llevado a una tarea importantísima. Imagínate ser parte del plan de rescate de la humanidad. Ser parte del mayor plan de rescate del universo. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Dios nos ayuda a serles fieles. Ellos fueron fieles. Ha quedado registrado todo. Cuando sus nombres pasan ante el juicio, allí ciertamente el Señor saldrá a defenderlos y dirá, salvados, salvados por la eternidad. Dios permita que eso también sea nuestro destino, lo que se diga cuando termine este juicio. Vamos a orar y pedir que Dios nos bendiga y que nos ayude a ser fieles sobre todas las cosas. Padre Celestial, se acerca el momento del veredicto final. Cada caso está siendo escudriñado, aún los secretos del corazón y las intenciones. Ellos fueron fieles, aquí están los registros, con todas sus luchas y problemas. Hoy tenemos luchas y problemas, queremos ser fieles, transparentes, de limpio corazón, porque queremos ver a Dios, queremos que tu verdad triunfe y triunfar junto con ella. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida y será otros temas más que estudiaremos en la próxima oportunidad. Yo te animo a que invites a otros a sintonizar este canal, transformándote tú mismo en un canal de bendiciones, porque tú vales mucho para Jesús. No olvides, Él te ama más de lo que puedes imaginar y Él desea que seas feliz. Pero felicidad, recuerda, comienza con fe y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga ricamente y te guarde y recuerda, no lo olvides, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga y Maranatha.